Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las que están sobre la tierra. La vida del hombre es una vida espiritual. La vida humana es una vida espiritual. Es buscar las cosas de Dios, las cosas de Cristo, las cosas de arriba. Y por eso dice el Señor, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo guaridas. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Porque Jesús no vino aquí a buscar una casa, a construir algo humano, a planificar una vida humana en donde se tienen muchas cosas y en donde el hombre se instala en ellas. Como si la vida consistiera en conseguir, en acaparar, en tener tantas cosas y así ser feliz. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza porque no ha venido aquí a descansar en las cosas humanas. El que quiera ser de Cristo no tiene que estar pendiente de la carne y de la sangre, pendiente de la familia. Señor, permíteme que primero vaya a enterrar a mi padre. Y el Señor le dijo, deja a los muertos enterrar sus muertos. Tu marcha a anunciar el reino de Dios. La gente da tanta importancia a la familia, al cariño familiar, que se olvida de que hay que seguir a Cristo. ¿Cuántas veces el cariño, el apego a la familia, los sentimientos familiares nos apartan de Cristo, de las cosas de Dios? Y nos introducen, estamos inmersos en estas cosas materiales, en estas cosas humanas, en estos problemas humanos, que no son los problemas de Dios. El que se muera un familiar no es un problema de Dios. Y por tanto, no hay que estar llorando porque se muere un familiar. El sentimentalismo baboso que la gente tiene a sus muertos. Hay que rezar y hacer penitencia por los muertos, pero no hay que llorar por ningún muerto. Y eso es lo que a la gente le cuesta hacer. Orar y hacer penitencia por sus muertos. La gente se pasa la vida llorando por lo que no hay que llorar, por los muertos, porque los muertos ya están en otra vida, están viviendo ya lejos de esta tierra y ya no les importa esta tierra ni lo que dejaron. Ni sus familiares, ni sus amigos, ni nadie. Cuando el hombre se mete en el mundo espiritual, deja su cuerpo, un cuerpo hibridado, un cuerpo que no sirve para la vida espiritual, y el hombre entiende lo que es ese mundo espiritual, entonces sabe ver con otros ojos lo que ha dejado. Y ya no llora por lo que ha dejado, sino que vive otra vida muy diferente. Hay que buscar las cosas de arriba, las cosas del cielo, las cosas de Dios. No hay que estar pendiente de las cosas terrenas. Señor, primero déjame despedirme de los de mi casa. ¿Para qué quieres despedirte de los tuyos? ¿Para qué ese sentimentalismo bobalicón de dar un abrazo, de estar con tu gente, de pasar un tiempo antes de marchar a predicar, si eso no vale para nada? Nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es a propósito, es apto para el reino de los cielos. Que el reino de los cielos no tiene nada que ver con tus sentimientos hacia tu familia, con tus pensamientos en la vida, con tu planificar tu vida humana, tu mundo humano, tu reino humano. El reino de los cielos es tener el mismo pensamiento de Cristo y es obrar conforme a ese pensamiento de Cristo. Si habéis resucitado con Cristo, entonces tenéis que estar pensando en buscar las cosas de arriba. Si tenéis otra vida en Cristo, entonces ya no podéis estar pensando como hombres, viviendo como hombres, obrando como hombres. Porque habéis muerto a lo humano. ¿Por qué moristeis? Y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Hay que morir a tus pensamientos humanos. Hay que morir a tus sentimientos humanos. Hay que morir a tu vida humana. Y estas tres cosas es lo que más cuesta a todo hombre. Morir a su pensamiento, morir a su vida, morir a su voluntad, a sus obras humanas. Las tres cosas que más cuestan a todo hombre y que definen el hombre viejo. Eres un hombre nuevo en el espíritu, pero qué pocos saben entender esto y vivir esto en plenitud. ¿Cuántos hay que, teniendo la gracia, la echan en un saco roto porque vuelven continuamente a sus pensamientos humanos, a sus obras humanas, a su vida humana, a su sentimentalismo bobalicón hacia su familia, hacia sus cariñitos familiares? Si quieres seguir a Cristo, tienes que despegarte de todo, desprenderte de todo, vaciarte de todo. revestido del nuevo, que se va renovando en orden al pleno conocimiento, conforme a la imagen del que lo creó. Hay que despojarse del hombre viejo con sus fechorías, y para eso hay que mortificar los miembros terrenos. Hoy la gente vive en el pecado continuo, vive fornicando y llama a su fornicación una vida, un bien, un valor. Hoy la gente vive en la avaricia y llama a esa avaricia, a esa codicia, un bien, un valor. Hoy la gente se complace en sus pecados, en las obras de sus pecados. Ya no llama pecado al pecado, llama al pecado un bien en su vida. La gente está en el hombre viejo. Es decir, la gente está en sus pensamientos, está en sus quereres, en sus sentimientos, en sus obras humanas. Y después dice que ama a Dios, cree en Dios, que es muy católico, etcétera, etcétera. A la gente le cuesta despojarse del hombre viejo. Y eso se ve mucho entre los católicos, no ya entre la gente del mundo, que la gente del mundo vive apegado, apegada a sus pensamientos, a sus obras de pecado, a su maldad. Hoy los católicos son los nuevos paganos, el nuevo paganismo. El católico que es el que sabe la verdad, el que tiene toda la verdad, vive de espaldas a esta verdad. Vive adormilado en las cosas del mundo, amuermado entre tanta idea filosófica, teológica, política, económica, tanta ideología como hay hoy día en todas partes, y no sabe defender la verdad en medio del mundo. Son católicos paganos, hombres viejos, que además están siguiendo a un hombre sin verdad, a un usurpador, a un impostor, a un gran actor como su papa. Si has resucitado con Cristo, deja de buscar las cosas del hombre, los pensamientos del hombre, el lenguaje que usa el hombre, que siempre mentiroso, que siempre para engañar. Deja de buscar las obras de los hombres. Deja de estar fijándote en la vida de los hombres. Tienes la gracia, vives la vida divina en tu vida humana. Tienes el Espíritu, déjate mover por el Espíritu, por el amor del Espíritu. No te muevas por tus amores humanos, por tus sentimentalismos bobalicones en la vida, por tus cariños vacíos de toda verdad. Cuánta gente instalada en su sentimentalismo, cuánta gente se instala en su juicio propio, en su pensamiento, cuánta gente se acomoda a su estilo de vida, a su vivir diario, a su rutina. Y no se reviste del nuevo hombre, el hombre del Espíritu, el hombre movido por el Espíritu. Revestido del nuevo, donde no hay griego, ni judío, circuncisión e incircuncisión, bárbara o hechita, esclavo, libres, porque Cristo no tiene sangre griega, ni tiene sangre judía, ni tiene sangre bárbara, ni tiene sangre pagana. Cristo no es ni esclavo ni libres. Y el que sigue a Cristo ni es judío, ni es griego, ni es esclavo, ni es libres. Ni sigue una ley, la de la circuncisión, ni sigue otra ley humana. El que sigue a Cristo no mide su vida como la mide todo el mundo, con sus filosofías, con sus teologías, con sus teorías científicas, con sus teorías económicas, con sus locuras políticas, con sus culturas del demonio. No estamos en este mundo para construir un mundo humano que le guste a todo el mundo, acorde a los pensamientos de todo el mundo, que satisfaga las necesidades de todo el mundo. Estamos en este mundo para construir el reino de Dios, que es espiritual, que es el propio del hombre nuevo, el hombre del Espíritu, el hombre que vive en la gracia de Dios. Y construir este mundo espiritual, este reino de Dios, no es nada fácil, porque tienes que despojarte, tienes que desprenderte de todo, empezando por ti mismo, por tus ideas, por tus sentimientos, siguiendo por tu familia, porque tienes que aprender a amar a tu familia en Dios, no en tus sentimentalismos bobalicones, no en tus cariñitos malsanos, apegados siempre a la familia, a las sangres. Y tienes que enfrentarte al mundo, porque en el mundo está es el príncipe de este mundo, que es el demonio. Tienes que enfrentarte al mundo y a su príncipe, al demonio. Y por tanto tienes que enfrentarte a los hombres que siguen al demonio. Y todo esto la gente no lo sabe hacer en la práctica, porque se va acomodando a esta vida humana y está luchando por levantar un mundo humano agradable a los hombres, que es lo que estamos viviendo en todas partes. Hoy a nadie le interesa quitar su maldito pecado. Hoy todo el mundo exalta, justifica, aplaude, pregona por todas partes su maldito pecado. No estamos construyendo el reino de Dios. No estamos viviendo espiritualmente, siguiendo al Espíritu. Estamos siguiendo nuestros juicios, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras estupideces en la vida, nuestras perversiones en la vida. Nos estamos acomodando a este mundo porque queremos comer bien, queremos estar descansados, ser felices en este mundo. Queremos que la gente nos trate bien, con respeto. Queremos que la gente nos aplauda, nos reconozca, nos siga, porque somos tan buenos, somos tan inteligentes, somos tan agradables. Hoy estamos viviendo en medio de un paganismo brutal. Y la gente no sabe luchar en contra de ese paganismo. La gente se acomoda a todo, a cualquier pensamiento, a cualquier lenguaje del político, de la jerarquía, del científico, de quien sea. Y por eso hoy día la gente no tiene las ideas claras sobre ninguna cosa. Ahí se ve, la gente anda confusa con eso de que Cristo tiene sangre pagana. No sabe razonar bien lo que es la sangre, lo que es Cristo, lo que es el pecado original, y solo hablan babosidades para no decir nada. La sangre de Cristo es una sangre pura en su ADN. No es una sangre hibridada. Es la sangre del Hijo de Dios que viene por generación natural. Nació de mujer. Cristo tiene la misma sangre de la Virgen María. Y la sangre de la Virgen María era pura en su ADN. Dios, para formar a la Virgen María, puso un gameto masculino y un gameto femenino en el vientre de Ana, que solo actuó como vientres. Ana tenía una sangre impura y hibridada como Joaquín. Pero la Virgen María no viene ni de Ana ni de Joaquín por generación natural, sino que es el milagro de la Inmaculada Concepción. Concebida sin el pecado original, sin la hibridación, y por tanto concebida con un gameto masculino y con un gameto femenino, que son puestos por Dios, que son puros en su ADN. Por tanto, la sangre de la Virgen María era pura, no era hibridada, no era pagana, no era judía. Había nacido en una familia judía, pero la Virgen María no era judía por sangre. Qué difícil de entender esto a los católicos de hoy, porque no creen en las revelaciones privadas. Y entonces se lían con esto de que la sangre de Cristo es pagana, y con la descendencia de Cristo, que es la descendencia de San José, que no tiene nada que ver con Cristo. Por el pecado original aparece la sangre hibridada, y por tanto aparece el bárbaro, el judío, el pagano y tantas razas como hay en la tierra y sobre la tierra. Y por eso no todos somos hechura de Dios. No todos somos hijos de Dios. Ahí, por el pecado original, somos hijos de los hombres. Hijos de carne y sangre. Hijos de mezclas de sangres. Y en cada uno de nosotros hay sangre pagana, que es la sangre hibridada. Pero en Cristo somos todos hijos de Dios por adopción, por la gracia y el Espíritu. Porque Cristo ha redimido al hombre, a esta humanidad que ha caído en el pecado original. Por eso en Cristo no existe ni el judío, ni el bárbaro, ni el pagano, ni nadie. por la sangre de Cristo, por la redención de Cristo, por la sangre pura de Cristo, que es la que redime al hombre. Pero el hombre, ya sea pagano, ya sea bárbaro, ya sea judío, ya sea lo que sea, ya sea católico, tiene que aceptar la sangre de Cristo. Tiene que creer en la sangre de Cristo. Y eso es la Eucaristía. El que come la Eucaristía, la sangre de Cristo le purifica, no solamente espiritualmente, también materialmente. Purifica su sangre hibridada y su cuerpo de muertes, este cuerpo de carnes, y lo va transformando poco a poco, haciendo renacer en él los dones del Espíritu, los carismas y los misterios de la gracia. Cristo no puede transformar totalmente este cuerpo de carnes, y por eso la carne está esperando la redención completa en el nuevo mundo, en el reino glorioso de Cristo. Pero aquel que no acepte la sangre de Cristo, que es pura, porque es ADN puro, no porque Cristo sea divino, que son dos cosas diferentes, quien no acepte la sangre de Cristo, que le ha redimido del pecado, que le ha salvado del pecado, no puede salvarse. No es hijo de Dios por adopción, sigue siendo un hombre viejo, un hijo del hombre. No todos somos hijos de Dios. Muchos que están bautizados no son hijos de Dios. Muchos que han sido redimidos por Cristo, por su sangre, no son hijos de Dios. Y no lo son porque no quieren ser hijos de Dios, porque no se desprenden del hombre viejo, de su pensamiento, de sus voluntades, de su vida humana. Y este es el problema de todo hombre, este alcanzar este desprendimiento, este despojamiento de su hombre viejo, porque todos somos hombres viejos por nacimiento. Y hay que ir, hay que revestirse del hombre nuevo, por gracia y el Espíritu. Y esto es lo que cuesta. Porque la gente se acomoda fácilmente a decir, bueno, como Cristo ya nos ha redimido, a vivir, que son dos días, ya estamos salvados. No hay que hacer nada más, no hay que hacer penitencia, no hay que sufrir en esta vida. Ya Cristo nos ha salvado. Así hay mucho católico ignorantes. Hay que conquistar el hombre nuevo que trae Cristo. Hay que revestirse de ese hombre nuevo. ¿Cómo? Despojándose del hombre viejo, que es lo que más te cuesta, porque estás apegado a tus sentimientos bobalicones, a tus pensamientos soberbios, maravillosos, a tus obras en la vida, a tu vida acomodada. Y cuando te cuesta despojarte de esto, porque no has entendido lo que es el reino de Dios, no has entendido lo que es la gracia ni el Espíritu. Por eso hay tanta gente que vive hoy día en la oscuridad, y por cualquier cosa que este hombre diga, entonces empieza a decir tonterías por todas partes. Y este hombre ya está condenado en vida. ¿De cuánto peor castigo pensáis será juzgado digno el que pisoteó al Hijo de Dios y consideró como profana la sangre de la alianza. Lo tienen en Hebreos capítulo 10, versículo 29. Dices que Cristo tenía sangre pagana, ahí se muestra que vives condenado en vida. Y eso es lo que los católicos no saben decir a las claras, porque no se ponen en la verdad de las cosas y andan detrás todavía de ese hombre y confundidos por las obras buenas que hace ese hombre.